apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suelta de la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, que están compartiendo una nueva sesión de jazz y poesía desde sus hogares, desde la micro, desde el lugar donde ustedes se encuentren en estos momentos, sintonizando la página web adestiemporadio.blogspot.com, en la que se transmite directamente esta sesión número 48 de Palabras a Destiempo, titulada Pirotecnias. Claro que sí, porque juegos de fuegos, fuego que revolotea y que consume imágenes y monumentos que no queremos dentro de la historia de estos pueblos que se están reinventando en estos procesos transformadores que día a día se viven. Es por eso que a esa pirotecnia, a esos fuegos rebeldes que se siguen expandiendo a lo largo y ancho de los territorios en lucha, es que va dedicada esta sesión 48 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. Y como siempre decimos, saludamos también a nuestras radios amigas que están transmitiendo de manera simultánea esta sesión 48. Se trata de Radio La Tuve en la 93.5 FM en Coyhaique y en su página web patagonialibre.org. También en el litoral central sur usted puede escucharnos por la radio Lafkenche, en la 87.5 y 87.9 FM o en su aplicación Radio Lafkenche, que usted encuentra en la tienda de aplicaciones del móvil. Radio Bajo Cemento, desde la provincia de Quillota, nos transmite por seno.fm/radio-bajo-cemento, seno con Z. Y desde ahí usted puede escucharnos también, no solamente en Palabras a Destiempo, sino que un montón de otros contenidos contrainformativos que se levantan desde la provincia de Quillota, región de Valparaíso. En la misma ciudad de Valparaíso, usted puede escuchar la repetición de este capítulo los días sábados a las 5 de la tarde por la Radio Placeres 87.7 FM en la Bahía de Valparaíso y en la comuna de Viña del Mar, específicamente en el sector de Reñaca Alto. Ahí está resistiendo y transmitiendo también los días sábados a las 8 de la tarde la Radio Extremo de Reñaca Alto en la 96.1 FM o en radioextremo.cl. Como siempre, todos los capítulos quedan grabados y a disposición para que usted los escuche cuando quiera en la página adestiemporadio.blogspot.com, como también en la aplicación iVoox, ivoox.com, o en su aplicación para el celular también del mismo nombre. Usted puede encontrar este capítulo y más buscándonos como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Nos vamos entonces con esta sesión 48 de Palabras a Destiempo, titulada Pirotecnias, y en la cual vamos a estar escuchando más música que leyendo poesía. Vamos a intercalar varias canciones. Esta vez no nos vamos a enfocar en un solo disco, sino en un salpicado de música fogosa y delirante, como nos gusta siempre en este programa. Así que nos vamos a ir de inmediato con un temita que tiene un título, pero especialmente para este capítulo, que se llama All Will Surely Burn, es decir, todo seguramente se va a quemar. La traducción de este tema de los británicos Sons of Kemet, de su álbum del año 2013 titulado precisamente Burn, y que está grabado bajo sello Naim Jazz. Así que de los británicos que ya hemos escuchado en este capítulo, los británicos Sons of Kemet, vamos a escuchar el tema All Will Surely Burn en esta sesión número 48 de Palabras a Destiempo, titulada Pirotecnias. Seguimos y ya volvemos con más en Palabras a Destiempo. Thank you. Sesión 48 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, en esta ocasión titulada Pirotecnias, en homenaje a ese fuego rebelde, ese fuego popular, ese fuego que nos calienta, que nos reúne también, nos convoca, y que siempre se presenta cuando la ley ya no da soporte, ¿cierto? Ya no aguanta las voluntades populares que se alzan en cada territorio. Pero antes de seguir profundizando en este concepto del fuego que nos reúne, que nos convoca, así como la radio, ¿cierto? Que nos llama, nos magnetiza. Antes de entrar de lleno en eso, queremos compartir con ustedes una música que está sonando, de hecho, de fondo en este preciso instante y que corresponde a una muy buena banda que acabo de descubrir hace pocos días, debo decirlo. La banda ya lleva 3 años, no más, 4 años de funcionamiento. El año 2017, el músico, cantante y también, como diríamos, músico de tambur, una especie de guitarra, un instrumento musical de cuerda que es propio de los sectores de Asia del Sur, Asia Central y lo que fue alguna vez Mesopotamia. Este instrumento de cuerda, llamado tambur, también conocido como tambor, es un instrumento que, bueno, que protagoniza este músico y cantante y que lo hace sonar junto con su ensamble musical llamado Kurdophone. Este conjunto, que actualmente se desenvuelve en Viena, se ha autodenominado como un ensamble de jazz kurdo o Kurdish jazz, y que está integrado también por Sarvin Hasin. Voy a decir los nombres como los leo yo, no sé si están bien pronunciados, porque aquí nos metemos a un terreno bastante lejano, bastante desconocido para mí particularmente en muchos sentidos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sarvin Hasin, quien toca el kamanche o violín también, una especie de violín del mundo de Asia del Sur. También en el piano Amir Ahmadi, Helen Gluksam en el bajo y Sebastián Simsa en las percusiones. Este ensamble de 6 integrantes fue fundado, como decíamos, en el 2017 y es una música que, si bien ha sido clasificada por ellos mismos como jazz kurdo o Kurdish jazz, también es una mezcla de música folclórica iraní con algunas tonalidades de la música clásica contemporánea. Una excelente música que surge desde el Asia del Sur, ¿cierto? Y que viene también a destacar ese fuego que desde el programa Palabras a Destiempo reconocemos y homenajeamos de las batallas kurdas por la liberación del Kurdistán, así como ya conocemos, ¿cierto?, sobre este conflicto que se lleva a cabo y que tiene como principales potencias militares a Irak, ¿cierto?, junto a Israel, junto a Turquía, que son algunas fuerzas que tienen ahí, bueno, un complejo escenario político y que resisten con un proyecto político muy interesante como lo es el proyecto del confederalismo kurdo y que lleva por delante también las banderas del feminismo decolonial, del ecologismo, bueno, una cosa que realmente es muy interesante de conocer. Vamos entonces a lanzarnos a conocer este sonido jazzero contemporáneo súper interesante de esta banda que, como decíamos, fue fundada en 2017, de integrantes de origen kurdo, de origen iraní, que se establecen en Viena también, gente de origen bienes, ¿se dice? ¿Bien? No sé cómo se cataloga ahí el gentilicio. Bueno, mundos desconocidos que vamos a compartir en esta sesión. Kurdophone, esta banda que les invitamos a escuchar, que tiene un solo disco a su disposición, que este disco, si no me equivoco, está lanzado el mismo 2017. Vamos a escuchar, por lo tanto, dos temitas de esta banda. Nos vamos de inmediato con un tema titulado Sarab. هرگز خیالت ساوتی جم نیان پال خسو خیال للاوت کم نیان صدای سراهیت نسوت زیر و بم نیان هر کارم مکری هر بدنامنی تو تاو کی تو تاو کی فکر صدای خامنی Thank you. حسرت باریتن تلخی موی نیشین و زاریتن زشت و زیبایی بیقراریتن پس تو چه درمان درد کاریتن دل دامنی دل دامنی هی دلگیر ورده حلقه دامنی من اردوا کم تو هر زامنی هر کام موینی هر ناکامنی هر کارم مکری هر بدنامنی تو تاکی نه فکر صدای خامنی دلو دلی دلیا دلو دل دل ها ای دلیا ای ها ای ها دلو دل ای دلیا دلو دل دل ها Escuchamos el conjunto de jazz kurdo, como se autodenomina, llamado Kurdofon. Este ensamble establecido en Viena, que viene tocando desde 2017 con un solo disco a su haber y que realmente está muy bueno. El disco se llama Isomer. Voy a reiterar que no tengo los conocimientos lingüísticos para pronunciar las canciones, los temas que estamos compartiendo, pero bueno, quizás sea lo de menos de repente, cuando lo que está por delante es el atractivo, la curiosidad por expandir nuestras posibilidades de mundos, romper las fronteras políticas que nos han establecido y darnos cuenta que de pronto entre una lucha como la lucha kurda y una lucha como la del pueblo mapuche, en dos polos completamente distantes del planeta, hay de repente muchísimo en común, y es por supuesto también un poco lo que el jazz nos congrega, lo que nos llama de este género musical, que tiene que ver con este sincretismo que va más allá de cualquier frontera. Vamos a compartir entonces un segundo tema de este conjunto llamado Kurdophone. El tema se titula, y reitero, no sé si estoy pronunciándolo correctamente, Shah e Bijan es el título de esta canción que vamos a escuchar a continuación, de la banda de jazz kurdo Kurdophone. En palabras, a destiempo, sesión 48, Pirotecnias. شکچی هون چانشینم خلاصی و دست روسم موینم لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی روسم موینم یاوه یاوه روسم برارم نبر ورشی ندلس لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی دیوان پرفر یاو یاو ستاره ابرق آور شارم شل ستاره ابرق من ایش را گذر بیدا و جن یا ما حضور وین ای لالنگ هر وقت مشنوم من و گوش و گنگ دانم اوینم شونت شایر جن Cada 20 de marzo, los pueblos ubicados en sectores como Irán, en los territorios que se ubican en Asia del Sur, los pueblos que habitan territorios dominados por el Estado turco, por el Estado iraní, por Irak y por Siria, celebran lo que se conoce como el Año Nuevo Persa, o también conocido como Año Nuevo Kurdo, o la Primavera Kurda, que en su idioma original, en el kurdo, se pronuncia Nowruz o Nowruz. Nowruz es la celebración del fuego y la resistencia. Marca el inicio de un nuevo año para los pueblos de la vieja Mesopotamia, quienes en este equinoccio de primavera festejan con danzas en torno a grandes piras la historia de rebeldía de sus ancestros. El origen de esta celebración se remonta a siglos anteriores a la era cristiana y posee distintas versiones, sin embargo, se mantiene intacto el espíritu de rebeldía contra la autoridad. El mito está relacionado con la leyenda de Kawa, un herrero que terminó con la vida del tirano Sohak. Durante el reinado de Jemshid, que creyéndose por encima de los dioses del sol comenzó a perder el apoyo de su pueblo y perdió los favores de Izad, dios de la luz y el bien, ante esta situación el dios de la oscuridad llamado Ahriman aprovechó la debilidad del rey para tomar el control. Ahriman eligió a Sohak para esta tarea, quien luego de hacer un pacto debió matar al antiguo rey para quedarse con su trono. Con Sohak ya convertido en rey, Ahriman se le aparece con forma humana, caracterizado como cocinero quien le deleita con los más deliciosos manjares. Satisfecho el nuevo rey otorga un deseo a su cocinero y Ahriman le pide poder besar sus hombros y al hacerlo, dos gigantes serpientes negras brotaron de los lugares besados. Ese sería el precio que Sohak debía pagar por el oscuro pacto. El espíritu malvado convenció a Sohak de que nunca sería capaz de deshacerse de ellas y que cuando estuvieran hambrientas sentiría un terrible dolor en su cuerpo que solo se aliviaría al alimentarlas diariamente con los sesos de dos niños. Desde que el rey de las serpientes empezó su dominio en esas tierras, el sol se negó a brillar. En el pueblo más cercano, debajo del castillo, vivía un herrero. Su nombre era Kawa. Odiaba profundamente a Sohak, que ya le había arrebatado a 16 de sus 17 hijos. Cada día, Kawa daba golpes con su martillo en el yunque mientras soñaba con deshacerse del rey malvado. Un día llegó la orden anunciando que el último hijo de Kawa debía ser llevado a las puertas del castillo al día siguiente. Kawa permaneció toda la noche en vela pensando cómo podía salvar a su último hijo de las serpientes de Saok. A la mañana siguiente, subió por la empinada carretera adoquinada y llegó al exterior del castillo con dos baldes chirriantes. Vació el contenido en un cubo de madera ubicado en la entrada y se marchó rápidamente. Las dos serpientes que se contorneaban alrededor de la cabeza de Saok se calmaron luego de ser alimentadas. Lo que el rey nunca supo es que Kawa había echado en el cubo los sesos de dos ovejas. Ante cada nuevo sacrificio exigido, los habitantes del pueblo repitieron la acción de Kawa. Cientos de niñas y niños fueron salvados, ayudados por sus padres a huir a las montañas más altas y alejadas donde nadie los encontraría. Las y los niños crecieron en las montañas en libertad. Estas niñas crecieron y decidieron volver a su país para salvar a su pueblo del tirano. Mientras Kawa y los jóvenes iban subiendo por la montaña, tanto hombres como mujeres abandonaron sus campos para unirse a ellos. Cuando llegaron al castillo, el ejército de Kawa había crecido de a miles. La multitud que lo acompañaba rompió las puertas del castillo y dominaron rápidamente a los hombres de Saok. Kawa corrió directamente a sus aposentos y mató al malvado rey cortándole la cabeza. Las dos serpientes dejaron de moverse y sus cuerpos blandos se deshicieron junto al torso de Saok. Luego subió a la cima de la montaña por sobre el castillo y desde allí encendió una gran hoguera. De esa forma, todos los pueblos de Mesopotamia supieron que ya estaban libres. Cientos de fuegos fueron encendidos y otra vez la luz volvió a brillar sobre los pueblos de la zona. La leyenda de Kawa, leyenda turca, según la versión del periódico del Comité de Solidaridad con Kurdistán, región chilena, Hualmapu, Candil, Neuroz, año 2018. Sesión 48 de Palabras a Destiempo, titulada Pirotecnias, en este programa de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, que se transmite de manera renovada, ¿cierto? Cada domingo a las 7 de la tarde por la página web adestiemporadio.blogspot.com. Ahí en el reproductor principal usted puede conectarse a la sintonía los domingos a las 7 de la tarde. Si quiere también ver otras opciones, o escuchar más bien otras opciones radiales, puede conectarse con Radio La Tuve en la 93.5 FM en Coyhaique o en su página web patagonialibre.org. Y si usted se ubica en el litoral central sur, San Antonio por ejemplo, puede conectarse a la señal de la Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el dial. Por la red, por el dial digital, digamos, también desde la provincia de Quillota se levanta un proyecto radiofónico que se llama Radio Bajo Cemento. Usted puede conectarse a Palabras a Destiempo también por Radio Bajo Cemento los días domingos a las 7 en su página web seno.fm/radiobajocemento, seno con Z. Y si se lo pierde, las repeticiones son los sábados a las 5 y a las 8 de la tarde, a las 5 por la Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, o en radioplaceres.cl, y a las 8 de la tarde los sábados por Radio Extremo de Reñaca Alto, Viña del Mar, la 96.1 FM o en radioextremo.cl. Saludamos también a otros medios que pertenecen, digo, a la red de medios de los pueblos y que también hacen las repeticiones de repente que no nos enteramos, que lo comparten en sus páginas web. Así que contentos de que estemos sonando por todos esos canales. Escuchábamos recién el tema Moaning del contrabajista estadounidense Charles Mingus, un tema que corresponde inicialmente a los Jazz Messengers, grabado por el baterista Art Blakey en su conjunto el año 1958 en un disco del mismo título, Moaning. Posteriormente, el año 1959, si no me equivoco, el contrabajista Charles Mingus en su disco Blues and Roots publica también este tema en su propia versión y que está muy buena. Vamos a continuar con la música, a continuación un poco de Nina Simone, alguien que también compartió un espíritu encendido, un espíritu flamante, como mujer, afro, como una mujer muy signada, muy señalada, digamos, por el personaje de la loca, ¿cierto? De la locura, de la mujer que perdió los estribos por el arte, y que de pronto una caricatura también que ya conocemos con ese arquetipo de la bruja, ¿cierto? Bien, nos vamos entonces con este homenaje a Nina Simone. I got no, I got life. No tengo nada, tengo mi vida, no tengo vida. El tema que escucharemos a continuación y que estaremos intercalando posteriormente con algunos fragmentos del poemario titulado Brian, el nombre de mi país en llamas, del escritor chileno Diego Ramírez. Diego Ramírez es un escritor que se desenvuelve principalmente en la capital de Chile, Santiago. Es escritor, periodista, magíster en estudios de género y cultura en América Latina de la Universidad de Chile. También cursa, fue titulado por un diplomado de periodismo cultural y crítica literaria el año 2009. Lo más, que sintetiza su trayectoria tiene que ver con el año 1999, cuando gana el primer premio en los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago a los 17 años. Lo que marcará el inicio de una larga y vasta trayectoria, o más bien breve y vasta trayectoria, sí, una trayectoria que con su corta edad es quien un escritor que ha sacado una gran cantidad de libros. El año 2002 publica Corazoncito Noche, 2005 El baile de los niños, 2009 Mi delito y el 2014 Ayer conocí a Freddie Mercury. Si no me equivoco, todos estos libros, o la mayoría al menos, autopublicados en su editorial Moda y Pueblo, una editorial autogestionada, independiente, muy ligada a su taller de escritura, de formación en escritura literaria, La Carnicería Punk, un taller que Diego Ramírez desde hace varios años ya lleva adelante en Santiago, en lo que fue, o lo que es, no estoy seguro si todavía funciona como tal, como una carnicería, ¿cierto? Que en otro espacio de esa carnicería abrió este espacio de literatura que ha sacado también a grandes otros escritores y escritoras. Muy presente las problemáticas relacionadas con el género, con el amor en el mundo homosexual, con la represión de las pulsiones sexuales, con la marginalidad en las periferias urbanas, en la capital. Brian, el nombre de mi país en llamas, un libro que fue adaptado también al teatro bajo la dirección de Sebastián Ayala y que es publicado en su versión más íntegra el año 2015 por Seibo Ediciones, considerando que es un libro que comienza como una especie de fanzine editado por el propio Diego Ramírez y que circula de manera muy underground, podríamos decir, en los circuitos artísticos, en las fiestas, en distintos lugares, y que cuenta una historia de amor, de un amor gay latinoamericano, podríamos ponerle una etiqueta con harta, no sé, como con harto cuidado de no caer tampoco en los estereotipos, pero ocupando un poco también las propias palabras que Diego Ramírez ha, ha advertido en esta obra. Brian, el nombre de mi país en llamas, un libro que cuenta una historia de amor, pero de un amor muy atravesado por la marginalidad social, que encarna este protagonista, esta musa, podríamos decir, de la obra, que es Brian, que encarna, por ahí decía en una entrevista, como a este niño cename, a este niño marginal de la capital o de cualquier lado, que en el fondo no encuentra ninguna puerta abierta y finalmente la mejor puerta que puede abrir es la puerta del fuego, ¿cierto? De encenderlo todo, atacar y hacerse escuchar en un mundo tan horrible, tan degradante como es este tiempo en el que la policía chilena balea precisamente hace pocos días a dos y más jóvenes en un centro de menores. Jóvenes que sin duda alguna están en condiciones ya de violencia, de marginación, que probablemente habrá mucha gente esforzándose por mantener el equilibrio lo mejor que se puede dentro de esa fragilidad, ¿cierto? Como es estar internado en un centro Sename. Y aún así la policía chilena tiene el descaro de llegar y atacar a balazos a estos niños. No sé con qué propósito. Peor aún, la reciente renuncia del general de Carabineros Mario Rosas es prácticamente una salida diplomática aplaudida por el propio presidente Sebastián Piñera, respaldada, ¿cierto?, con felicitaciones por su trayectoria, una trayectoria que deja más que sangre, dejémoslo por ahí. En este contexto es más relevante que nunca dar lectura a textos como el que leeremos a continuación, de manera intercalada entre los temas que sonarán en esta sesión 48 de Palabras a Destiempo. A continuación entonces, Ain't Got No, I Got Life, de Nina Simone, posteriormente intercalada por algunos fragmentos de Brian, El Nombre de Mi País en Llamas, de Diego Ramírez, en Palabras a Destiempo. No. 29 de marzo. No es que estemos felices, es solo el estar conscientes que nos esperamos por tanto tiempo. Sin embargo, cuando te cuento por qué en marzo a unas calles del liceo te arrancan la furia con lágrimas en los ojos, cuando te cuento por qué se paraliza la universidad, el silencio, el tráfico de mi vida, el tráfico a tu zona sur. Cuando te cuento que el día del joven combatiente se ilumina la historia de mi país en el amanecer de los territorios bélicos, a cuadras de tu casa, a media cuadra de tu cama, a un par de casas, de tu evidencia de leche en las manos. Cuando te cuento por qué en marzo en tus calles contaban otra historia, tú estabas recién ingresando cariños ilegales en la ropa, en las zapatillas nuevas de ese señor adinerado que te cuidaba meses antes de tenerte aquí dentro conmigo. Es cierto que te asustabas, que tiritabas de miedo por la llamarada y mi nombre cuando te cuento del 85, de los hermanos Vergara Toledo, de la muerte, del crimen, de la represión, de la cruzada con sangre. Te cuento de la lucha de ahora, de las nuevas luces de guerra, de todas las veces que es necesario, Brian, que es absolutamente necesario, el símbolo, el fuego entre nosotros, la noche del 29 de marzo, las formas curvadas de la cordillera reflejada en tus ojos, la estrella del Mir, el pedagógico, las calles cercadas, lo adherido, los perdigones, la panadería de las rejas con 5 de abril, la subametralladora Uzi, el Block 972C, el fusil SIG, el balazo, los 18 años, los cuerpos de ambos abandonados en la vía pública, la iglesia de Jesús Obrero, Villa Francia, las barricadas, tu cuerpo en llamas y el horror de encerrarnos por horas donde nadie pueda adivinar la furia de nuestros cuerpos. De Diego Ramírez, Brian, el nombre de mi país en llamas. Lo escuchas en Palabras a Destiempo. Thank you. Nash, Mr. Backlash. Who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, send my only son and son to Vietnam. You see what happened then? You give me second class houses, second class schools. You know all colored people in this country got to be second class fools. And it's true now, that's the truth now. Try to find a job, get a little cash. All you're gonna hand me is your 2 cent backlash. But the world's big, big and bright and round, black and round, full of other folks like me who are black, beige and brown. I'm backlash and Kissinger. I'm gonna leave you, and you already got 'em. The blues. Give the drum a sub. Like Odetta said last night, don't get loose now, you better forget it, 'cause you ain't got much time. None of us do. I think the Rolling Stones say we got 5 years. When my daughter tries to find a little job to earn a little cash, all you got to offer her is your stupid, same stupid old mean backlash. But the world is big, I saw it, big and bright and round, and it's full of other folks like me who are Japanese, black and beige and brown. Oh, Mr. Backlash, you're not the only one, that's what you've been thinking. I'm gonna leave ya, I'm gonna leave ya, I'm gonna leave you with the blues. Wanted to accept you, black. You see that brother down there looking up the ceiling? And white, they're easier. But the blacks, never, never. Yeah, I'm gonna tell you the truth tonight. He said, Nina, keep on working till they open up the door. You know who you are, and you know either been here or you never been here before. Don't make no difference. And when they open up the door, make sure you tell them where it's at, so they'll have no other place to hide behind all them strange hats. So I'm gonna leave you with the blues. Habíamos perdido la revolución antes de hacerla y decidía volver a casa. Roberto Bolaño. Ayer soñé que éramos felices. Soñé con otra ciudad, con otros cuerpos. Soñé con nosotros como foto postal, colgada, rasurada, como insignia de guerra. Soñé con una madre esperándonos a la bajada del tren. Soñé con otros niños besándose en septiembre. Soñé con una barricada en tu cama. Soñé con los que ya no están con nosotros. Soñé contigo. Soñé con la derrota. Soñé con todo lo que nos había pasado después. Soñé con ese día que me preguntaste la diferencia entre la palabra país y la palabra traición. Soñé que te morías de miedo y que yo te abrazaba antes que despertaras y descubrieras todas las mentiras y el horror. Has incendiado a muchos chicos en mi nombre. Hay chicos suaves, uñas frotándose sobre el pavimento. Hay sueños pesados y fríos disímiles. Hay una zona fronteriza y puntuda como tu provincia. Tus ojos son como animalitos muertos de miedo antes de ser mutilados por parte, y tu cuerpecito como gallina deforme. Es viernes a medianoche y es imposible que no aparezcas por la ventana, que no te vea murmurando, caminando a medias, flotando desnudo en el aire pesado que se me pega a lo ultra drogado que me pongo sin ti. Es probable que no sea consumo, que sea amor desesperado, que sea una enfermedad terrible, que sea la causa y el abandono de este librito que me prometiste hacer juntos, y ahora lleno con espacios en blanco y con frases sin gracia, todas las partes faltantes que tú no alcanzaste a terminar de escribir. De Diego Ramírez, Brian, el nombre de mi país en llamas. Compartir este último fragmento del poemario Brian, el nombre de mi país en llamas, del escritor Diego Ramírez, publicado el 2015 por Seibo Ediciones, pero que corresponde a una obra de publicación y de escritura previa que ya había circulado, digamos, por la capital de Chile con algunos fragmentos, estilo fanzine de este mismo libro, pero de una manera más artesanal y menos íntegra tal vez. Nos despedimos entonces de esta sesión número 48 de Palabras a Destiempo, titulada Pirotecnias. Esperamos que la hayan disfrutado y nos vamos a despedir, por supuesto, con un último tema que esta vez va a ser bien largo, les voy a decir. Un tema que nos va a ocupar esta última media hora de programa y que corresponde al disco del año. Mira, aquí había anotado el disco y lo he perdido. Bueno, vamos a confirmar la fecha, que no es tampoco lo más... 2016, aquí está, del año 2016, del álbum Underground System. este tema del tecladista, compositor, multiinstrumentista, cantante y fundador de la corriente Afrobeat, el músico etiopiano Fela Kuti. Fela Kuti, en este tema titulado Underground System, sintetiza, podríamos decir, lo que es prácticamente su filosofía política y musical, cuando hablaba de que por debajo del sistema imperante debíamos construir otro sistema, como era este Underground System, que él propugnaba también en su música y en su vida. Así que nos vamos con esta última canción, en este último tema, Underground System, del año 2016, del disco homónimo del compositor Fela Kuti. Y nos despedimos. Que tengan una excelente jornada, buen jazz y mejor poesía. Nos escuchamos. Chino, chino, bom, chino, chino, bom, basta já chino, bom, borobo, bom, borobo, bom, borobo, bom, borobo, bom, borobo, basta já, bom, borobo, bom, borobo. Aha, now, now, bem, bem, now you go talk. Ah, você diz, bem, bem, você diz, bem, bem, abia lá, bem, bem, bem, bem, bem. Now so I be a biggie man, go they beg everybody, go back soldier, go back police, go back navy, go back air force. Remain small self, make you come back in self. I beg, make them they beg themselves for the way that they spoil Africa they go. Huh. I don't sing song for great African men. I don't sing song for great African men. Now Osage Kwame Nkrumah be the greatest one. I don't sing song for great African men. I don't sing song against African thieves. I don't sing song against African thieves. Now Obasanjo be the biggest thief. I sing about Anabiola. I don't sing song against African thieves. Ask many African young people today. Them no know nothing about it. Kwame Nkrumah. Don't know Nkrumah. Yeah, yeah, leaders not fide. Yeah, yeah, presidents not fide. African personality go show. Prosperity go the flow. African pride go the shine. Good, good things go the happen. Good, good things go the happen. Good, good things go the happen. Good, good things go the happen. Good, good things go the happen. One good man, one rise for Africa today. Bad leaders them go and finish am work. When one good man want rise for Africa today, useless people them go and finish am work. Them go plan against them, lie against them, lie against them, talk against them, talk against them, gang against them, gang against them, plan against them, lie against them. You know see Nkrumah them finish am work. You know see Sekou Touré then finish am wo. You know see Lumumba then finish am wo. You know see Idi Amin then finish am wo. You know see Pepe Bella then finish am wo. You know see Mandela then one kill am wo. You know see Beko then one kill am wo. You know see my brother then one kill am wo. Anyway all over the world, young people them go to look up to leaders. What thing leaders they do, young people they do. One good thing African people they do. Three of them then go gather together. Them go start one club. Them good to contribute money together. Them good to share the money with them, they contribute. But everything that turn by turn. One good thing about this matter be said, it is in the African tradition for people to trust themselves. There's a kind of story, Ojare. One African leader day to day. Him in the president Sankara. He's the only leader where he day. When not they fear to talk the truth. Him in the president Sankara. He's the only leader where he day. Him say African unity. One African government for all. All the other leaders with them day. Not only them pockets with them no. Underground system is their lives. One African leader day to day. All African people them like the man. Him in the president Sankara. Yes, Sankara story Ojare. All African people them like the man. His name the president Sankara. West African governments, them get one club. Them call the club, them call them ECOWAS. C-E-D-A-O in French. When the rich Ankara's done to be chairman, African leaders, them start to fear. The underground system in their lives. The show of corruption and destruction. Mismanagement of the mind, don't stop. The underground system that always leaves mistrust. Them come on Sankara from his tongue. Nigeria, Ivory Coast and Senegal. Them come show the color of their minds. When it is Sankara's turn to be chairman, African leaders them start to fear the underground system in their lives. Since I then young for my country. Those people I understand. Since the time I don't grow up, whoa. To find people don't trust the hard yo. Yeah. And the leaders way they Africa. And all they show good example. Leaders way they Africa. Yeah, yeah. They were just they misbehaving. Yeah, yeah. The condition of my country. They make me crying for my songs. Yeah, yeah. On top of all of this, yo. Sankara, for them head. That is a jungle. Africa must be swearing goods. That is a jungle. Africa must be swearing goods. We'll be right back.